Grado degenerativo alcanzado en mi cerebro y las limitaciones inherentes de nuestro perfecto, como no, sistema musical occidental me han llevado a un callejón sin salida tal que he tenido que delegar mis funciones a un insigne guía del pensamiento oriental. En mi convencimiento de la superioridad de las escalas ajenas a la temperada, puse toda mi confianza en este sublime elemento. Esta es una muestra del desvarío emocional en el que se vio sumida la mente de un hombre sabio, pero a la vez versado en aventuras alcohólicas. Thank you.